Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 47 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en la revista muerta que cada fin de semana hacemos en Diario del Futuro. Ya están acá los chicos de los Charmanders que están empezando a armar todo y en un rato van a estar dando un show en vivo enchufadísimos. Pero antes vamos a ir con esta sección que ya es casi un clásico de los viernes. Mirá el disco que les traje. Viva, viva. Y a mí en general, como sabrán, me gusta rescatar algunas joyitas olvidadas de la escena local. Gemas, joyas, diamantes en bruto. Bandas no tan reconocidas, discos no tan recordados. Y en el caso de hoy es algo que es una... Para aquellos que no lo conocen, para aquellos que lo conocen es casi una obviedad. ¿Quiénes pueden conocerlo? Pueden conocerlo? Gente que venga yendo a ver a bandas de La Plata desde hace varios años. Curiosos que anden revolviendo entre los links de los sellos virtuales de estos lares. Buscando los orígenes de estas bandas que hoy sí conocemos. Exactamente, ¿no? Y digo que para los que lo conocen es algo obvio porque es un disco tan pero tan bueno que todos los que lo conocen lo tienen en altísima estima. Pero hay muchos que no saben que existe este disco. Estamos hablando de un disco que se llama Viaje a donde te estrellas, volumen 1. Finalmente había un volumen 2 que nunca terminó de salir y la banda se llama El Tío Motorizado. Pará, ¿se puede seguir bajando, por ejemplo? Hoy pongo... Está para, exactamente. Estoy escuchando este programa. Forma parte del catálogo de Mandarinas Records. Ah, es de Mandarinas. Exactamente. Mira. Esto surge... A ver, El Tío Motorizado le sonará a lo de motorizado, obviamente, porque suena hay una banda que se llama... Sí, Él Mató a un Policía Motorizado, queremos. Que más o menos está sonando en algunas radios, toca aquí y allá... Y la otra mitad del nombre, El Tío, viene de otra banda de aquella época, una banda con origen en Comodoro Rivadavia, pero que se terminó de asentar en La Plata, se llamaba El Tío Pastaflora. El Tío Pastaflora era una banda de super lo-fi, que grababan encerrados en su habitación, los dos miembros que eran el Bowie y Werner, quienes luego desarmaron El Tío Pastaflora para conformar otra agrupación que quizás les suena, que es La Patrulla Espacial. Bien. Bowie es el cantante y guitarrista, Werner toca el bajo en este caso. Hay un post de Taringa que cuenta la historia del Tío Motorizado. Pero me estás quemando la columna. Me estás quemando la columna. Basta, basta, no, basta, carajo. Basta, me estás falsando códigos todos los programas. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a decir hay una columna en Taringa que dice lo mismo que vas a decir? Sacaste la columna de Taringa. No lo saqué, mira, no estaba Taringa. Vos sabés cómo. Lo vi con mis propios ojos. No dije que decía lo mismo que usted estaba diciendo. No aporta nada su comentario, Alcaraz. No aporta nada. Tratando así a una mujer, sos heterofalocéntrico. ¿Te das cuenta? Vamos a escuchar algún tema y dejar de bla bla bla. Vamos a terminar de redondear. Yo trabajo toda la tarde, armo una linda columna y todo, y vienen y me la bombardean, me la tirotean, me la piedrean. Yo estaba fascinado. Realmente está para bajar y de golpe acá viene alguien que dice... Malísimo lo suyo, malísimo. Que dice que lo sacaste de Taringa y dije, ah, bueno, se me cae un ídolo. El Tío Pastaflora, como decíamos, sí, no banda eso. Con no origen... No me dejaron terminar, pero no decía eso, de dónde venía la banda. ¿Qué nos importa? ¿Qué dice el puto pod de Taringa o momento no? Importa mi columna en este momento. De tener la inteligencia que... de llamarse al silencio. Sí, por favor. Sí, por favor. Con origen en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, estos dos jóvenes, Tomás Vilches y Werner Schneider, que ahora forman parte de La Patrulla, habían formado en su momento El Tío Pastaflora, grababan discos en su habitación con la placa de sonido de la computadora, con apenas un micrófono, discos que estaban caracterizados porque estaban cantados en un idioma inexistente. Tomás tocaba los teclados, Tomás la guitarra, Werner los teclados, como y ambas Ross, cantaban. Digamos. Claro, solo que con onda, y no esa cosa en volante de Sigur Rós. Bueno, solo que falocéntrico, ¿cómo es? Exactamente. Para algunas de sus presentaciones en vivo, les pedían a sus amigos Santiago Barrio Nuevo y Doctora Muerte, de Él Mató a un Policía Motorizado, que por ese entonces estaba grabando su primer simple, Tormenta Roja, que los ayudaran en las presentaciones en vivo. Se juntaron a ensayar una vez, empezaron a tocar unos temas del Tío y colgaron y empezaron a hacer otra cosa que al final no era ni canciones del Tío ni lo que sonaba en El Mató. Y de ahí surge El Tío Motorizado, banda que llegó, como dijimos, a grabar un solo disco. de lo que ellos llaman space kraut rock. Básicamente es canciones muy largas sobre bases repetitivas y con mucho ruido y letras inventadas. Eso vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar ahora. Estamos robando a lo loco. Vamos a escuchar los 10 minutos del primer track. ¿Viste? Los 10 minutos del primer track de ese disco. Ladrón. Es un temazo. Nos vemos en Japón, se llama. Y así abre. Y nos vemos en Japón a la vuelta con más anécdotas sobre el tío motorizado. El viernes que viene tengo Explosions in the Sky. We'll be right back. escuchábamos el primer track de Viaje a Donde Te Estrellas, volumen 1. Nos vemos en Japón. Estos 10 minutos que arrancan de vago lo tuyo, como un tema de la... ¿Por qué de vago? Traigo buena música. No, me encanta, pero te come la mitad de la columna este tema. Y bueno, no, porque voy a hacer seguirle igual, si ustedes no me interrumpen. No, yo bueno. Sí, no sé el resto yo de la voy mesa. A dejar porque... No sé el resto de la mesa. Usted vale, vale, si porque usted está en capilla. Me tienen Alcaraz. Amenazada que me cierran el micrófono. La primera vez que leí el nombre pensé que era tocaban hardcore. XTXM, sí. Sonaba No Demuestra Interés, algo así. Sí, pero no, es una banda, la definición sí, sería kraut. Tiene influencias, en este tema se siente de la Velvet, del kraut más clásico, de Can. Ahora a continuación vamos a escuchar un par de temas más del disco donde se experimentan otras variantes de ese género que tienen que ver con lo que fue la reencarnación que tuvo ese género en los 90s a través de bandas como Spectrum, como Spaceman 3, como Spiritualized, etc. Pero básicamente el Tío Motorizado fue una banda que surgió medio de casualidad, como contábamos, cuando se juntaron a ensayar para que el Chango y Willy del Mató le sirvieran de base rítmica al Tío Pastaflora. Terminaron quedando una banda que no debe haber tenido más de media docena de presentaciones en vivo. La mayoría de ellas de día, o sea, por la tarde y en lugares al aire libre. Era una especie de condición que ponían, o de ni siquiera una condición, porque han tenido un par de fechas más nocturnas, digamos, más tradicionales, pero era algo que les gustaba hacer. Yo los vi en vivo una tarde tomando Nesquik con galletitas en el jardín de una amiga en común que tenemos ellos y yo. Tocaron con Mujercitas Terror en un jardín en Hurlingham, estamos hablando del año 2005 o 2006, por ese entonces. El Tío Motorizado formaba parte de esa galaxia que era La Plata. Laptra todavía como tal no existía. El sello Mandarinas Records juntaba bandas, además del Tío Pastaflora, como Menage a Trois, donde estaba un tal Yaman Herrera, que hoy en día es un nombre conocido y que en su momento era el Phil Spector de esa especie de movida. Yaman produjo el primer disco de El Mató, produjo el Tío Motorizado, produjo también los primeros discos de todos los discos del Tío Pastaflora y primer material de La Patrulla, también algún material de Prieto Viaja al Cosmos. Toda gente que uno se cruzaba en las fiestas cuando iba por esa época de la noche a ver alguna de las bandas, estaban todos revoloteando por ahí. Vamos a escuchar ahora un tema, el tercer track de este disco, cuyo título tiene un guiño a un monólogo de Bill Hicks, el comediante norteamericano. Se llama Todos los días mueren no fumadores, y vemos otra faceta de esta experimentación con el cuelgue y la psicodelia que tenían los chicos del Tío Motorizado, en este caso más relacionado con un crowd más cuadrado, si se quiere, más no y más la parte, digamos, del crowd más clásico, aunque arranca con un sonido bastante poco particular para este género, como es el sonido de un piano. Thank you. la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Seguimos aquí en Diario del Futuro, 15 minutos después de la 1 de la mañana. Escuchábamos Todos los días mueren los fumadores, segundo tema del disco Viaje a donde te estrellas, volumen 1 del Tío Motorizado, que es el disco que les traje hoy para compartir, para rescatar una joyita perdida de los albores de toda esta escena platense que hoy en día llena las páginas de los suplementos y las revistas. De nada, Furfaro, yo lo hago pensando en vos. Yo sé que a vos esto te gusta. Y como decíamos... Se supo finalmente. Se supo. Todo lo hace pensando en Furfaro. Yo todo lo hago pensando en Furfaro. Espero cada día. Que no todo. Todo. Todo. Ya me están dando asco. El Tío Motorizado, como decíamos, banda que exploraba distintos aspectos de lo que se llama música kraut o música espacial, que tiene que ver con cuestiones tímbricas, que tiene que ver con ritmos repetitivos. En el primero, que partía de una base medio velvetiana para terminar en un ruido tipo can. En el segundo, algo más clásico de género, como podía ser algo más parecido al kraut de Noi, etc. Y ahora el último tema que vamos a escuchar para terminar de explorar este disco, el track número 4 llamado Salto de los Espectros. En su nombre puede verse un guiño de Spectrum, justamente una banda que en la primera mitad de la década del 90 revisitó este género y lo transformó junto con otras bandas como Mogwai, como Spaceman 3, que tomaron el tema con Flaming Lips también, que tomaron cosas del kraut, lo mezclaron con psicodelia y hacia allí fueron. De esas bandas también es deudora el Tío Motorizado, así que vamos a escuchar este último tema. Antes recordemos que si les gustó esto que estamos escuchando, se puede bajar de forma legal y absolutamente legítima del sitio mandarinasrecords.com.ar. Es un sitio donde además, si se ponen a explorarlo, hay mucho material de bandas de esa época, como Un Cuarto Kilo de Mierda, como los primeros discos de The Champions, como El Nene y los Metralleta, una otra banda histórica de esa época de La Plata, el Tío Pastaflora, que es la mitad del Tío Motorizado. Hay material también de Gori, hay material de los primeros discos de La Patrulla, las primeras grabaciones lo-fi de Los Reyes del Falsete también se consiguen ahí, cosas de Prieto, de Shaman, de Señor Tomate, de sí, los zorros petardos para salvajes. Investigar, meterse y... Un muy, muy interesante sello virtual que tiene cosas actuales, pero también algunas joyitas de la prehistoria de la escena esta platense. Así que ya lo saben, mandarinasrecords.com.ar, el Tío Motorizado, Viaje a donde te estrellas. Vamos a cerrar esta sección escuchando Salto de los Espectros, track 4 de este disco, que en la tapa tiene un Maradona intervenido por una especie de la mitad, los ojos de Maradona sobre una quijada pirata de una calavera. Es medio raro, es un collage. Bueno, no sé, escuchen. Espero que les haya gustado el disco del extraje. We'll be right back. si vos ves el diario Chanta, si vos ves el diario Crónica, que es uno, por tanto, me pone hincha de Boca Prócer.